En este raro corte de producción nos logramos comunicar con Facundo Viola. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, ¿cómo están ustedes? Acá estamos, te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Estábamos comentando con mis compañeros el caso reciente de la contaminación, bueno, el fallecimiento también de una persona por ingerir un órgano fosforado y los sucesos del hospital de Coronda. A mí me gustaría, más allá del, le contamos ya a la audiencia qué fue lo que pasó, una reflexión de parte tuya como periodista, como ambientalista, acerca de lo que pasa con la manipulación, la falta de información en el sistema de salud, de qué hacer en estos casos. Bueno, muy bien. Por empezar, muchas gracias por ocuparse del tema. Siempre es fundamental la acción que hacen los medios tratando de divulgar esto que no suele ser una información masiva y tratando de seguir, bueno, concientizando y sensibilizando a la población acerca del peligro que estos productos químicos que se usan para la agricultura representan, ¿no es cierto?, en todo sentido. La primera reflexión que yo tengo es que nos están ocultando algo, de entrada nomás, porque es sencillo, digamos, si se... Lamentablemente una persona se intenta suicidar, logra hacerlo, llega a la sala de un shock room, digamos, a una sala de emergencia, a un hospital. Primero que no se cumplieron los protocolos debidos, evidentemente, con que tiene que tratarse un paciente que está contaminado con un agrotóxico. Por eso se produce la contaminación. Si se hubiesen hecho los protocolos como corresponde, si se hubiese cumplido, creo que el impacto pudiera haber sido mucho menor. O sea, hay una responsabilidad, para empezar. Después, nos están hablando de que hubo 14 médicos, enfermeros, personal de salud, que fue afectado. Eran las 10 de la noche. Quiere decir que solamente se afectó el personal de salud. Y los otros enfermos o gente que estaba ahí esperando para ser atendida no sufrió ninguna consecuencia. Entonces, ya de por sí, de entrada, están ocultando una parte de la verdad. Después sabemos que al otro día la mayoría de los efectores de la gente de salud, digamos, de los agentes de salud, fueron dados de alta inmediatamente del hospital público del Cuyen, que está en el centro de la ciudad capital, y algunos de ellos volvieron a ser ingresados horas más tarde, después de la conferencia de prensa que dio la ministra de Salud, o responsable del área de salud de la provincia. Fueron ingresados, por lo menos dos, me consta, a sanatorios privados para seguir siendo atendidos. O sea que hubo, ni siquiera se respetó el proceso de efecto agudo que produjo esa intoxicación, para tratar de ocultar, y bueno, eso, digamos, es evidencia que hay toda una estrategia, un protocolo que oculta, digamos, la información, hace que se minimice, que se naturalice, y bueno, y se maneje con tanta responsabilidad estos productos que terminan llegando a la mesa de todos también, ¿no es cierto? Cuando comemos la frutilla. Otra cosa que también me hace reflexionar es, otra vez, el agrotóxico como arma química y como herramienta para un suicidio. O sea, el Monsanto y los agrotóxicos tienen una historia tremenda, digamos, relacionada al suicidio, porque cuando, bueno, hay una historia larga, pero se puede resumir en lo que pasó en la India, cuando comenzaron a llegar con las semillas transgénicas y gran cantidad de agricultores, después de estar endeudados y no poder sostener sus procesos naturales de agricultura, se suicidaban con los productos de Monsanto. De allí nació la gran referente Vandana Shiva, y digamos, hay una historia muy fuerte en ese sentido, pero realmente por ahí cuesta tomar dimensión frente al peligro que seguimos expuestos. Y bueno, y la reflexión que nosotros hacíamos, quizás también por ahí yo traía, hablaba con algunos, con creo que con Karim, de ahí del equipo de ustedes, que fue lo que publiqué por ahí en las redes sociales, que hacemos nosotros, después de la experiencia que tuvimos en la localidad, nosotros logramos que se cambie en Arroyo Leyes, tanto como en Coronda, se fumigó siempre para producir frutillas con 40 productos químicos diferentes. Después de una larga lucha intensa de los vecinos, se logró que ese modelo cambie hacia uno, digamos, de transición agroecológica, que es lo que se está aplicando en este momento, donde se utilizan fertilizantes a base de elaborados orgánicos. Si bien son industriales, no es un proceso, de digamos, social de agroecología, por decirlo de alguna forma, pero son cultivos que producen muchísimo menor impacto en la salud, que son amigables con el ambiente, para decirlo de alguna forma, y que permiten que los agricultores sigan produciendo sin dejar de tener que cambiar de rubro o quebrar como empresa, digamos, como proyecto sustentable económicamente. Así que por ahí uno no entiende cómo hay lugares como Coronda donde todavía no se implementan estos sistemas, que ya está probado que se puede producir frutilla sin usar 40 productos químicos como están usando en la localidad, que es la capital nacional de la frutilla a nivel país. Es el lugar del país donde más frutilla hay sembrada, y dicen más de 300, yo calculo alrededor de 500 hectáreas prácticamente de frutilla, fumigadas con 40 productos químicos diferentes, que son neurotóxicos, genotóxicos, cancerígenos, disruptores endocrinos, y bueno, así que la reflexión siempre es a seguir informándose, a seguir diciendo qué consumir en el mercado cuando uno puede elegir lo ecológico siempre, y seguir contribuyendo a este cambio de paradigma cada uno de su lugar. Así que gracias por invitarme a reflexionar junto a ustedes. Bueno, Facundo, te queremos agradecer, y bueno, para cerrar, yo comentaba al aire que la resolución 414 del 2021 del SENASA, bien, gracias, porque todavía se siguen comercializando, y en realidad, en lugar de regular la comercialización de estos algunos productos, solamente algunos venenos, tampoco se da, y en este contexto político lo que se ha hecho es flexibilizar justamente, no cumplir con los plazos de esta resolución. Así que estamos un poco en el horno, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo que a nivel lo que es el cambio de paradigma o la intensificación del modelo que se produce con el cambio de gobierno nacional en los últimos meses, es la promoción misma del agrotóxico, del extractivismo, de la liberación de los controles sanitarios, de la desprotección y el quite de toda promoción que se estaban haciendo a otros tipos de cultivos. Así que, qué sé yo, creo que está más en no creo que tengamos que esperar nada en este momento de lo que venga de organización a nivel nacional, sino que cada uno en su lugar, por ahí, repito, puede elegir la verdura agroecológica, puede acompañar al pequeño agricultor y negarse a consumir estos productos fumigados, y quizás eso sea una contribución potente en este sentido, como para agregar cada uno el granito de arena de su lugar, porque se ve que lo que se está promoviendo en este momento es la fumigación a mansalva. Hay que tener en cuenta lo que en Coronda, el intendente de Coronda es uno de los principales productores de frutillas, y que fue electo por el 60%, creo que más del 60% de los votos fue reelecto hace poco. O sea que tiene mucha aceptación social ese tipo de cultivo, y lo que digamos a nivel de lo que es la ciudad está visto como algo bueno, ¿no es cierto? Pero las consecuencias son terribles, porque sabemos la cantidad de productos que de consecuencias que llevan estos productos sobre las personas. Facundo, te mandamos un gran abrazo, te agradecemos tu atención porque sabemos que no estás saliendo al aire últimamente y bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo. Hemos conversado con Facundo Viola, él es periodista y es ambientalista, vive en la localidad de Arroyo Leyes, en Santa Fe, también productora de frutillas.